Hoy vamos con prisa porque juega el Barça y queremos verlo, así que como en el programa anterior de Pablo ha acabado un poco tarde y tenemos muchos contenidos y somos muy poco profesionales, vamos a hacer el programa a toda hostia. Así que comienza la Hora Tolf Express. Vamos rápido con las presentaciones. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué hace? Suficiente presentación. Vamos a meteros ya una canción, porque esto va a toda hostia. Hoy vamos a toda hostia y vamos con Benito Camelas y He Decidido. He decidido volar. Un poco de Benito Camelas es suficiente. He mirado al sol con cara de no haber dormido. Y me pregunto qué se ha jodido, que ya nada es igual. He buscado la inspiración leyendo a un poeta que abriera en mi torpe cabeza más puntos de estimulación y destruyen los bosques, contaminan los ríos. No importa si mueren, no dan beneficios. Arcenes repletos de perros, masacre, maltrato al mundo animal. No importa que haya hambre en el mundo, las guerras que sigan haciendo más triste la vida. He decidido volar. Corazón. me duele, tan solo quiero bailar. Me he dado cuenta que aunque en la vida aparezcan nubarrones, daremos saltos, bailaremos sin temores, y te agradezco que me enseñes a mirar. Mirando al cielo pude ver que aquel azul no iba a volver. Da igual que pienses, si en mi vida ya no cabe la ilusión. En un instante oí tu voz, de nuevo he vuelto a ser yo, y he decidido que el que mande siempre sea el corazón. Vamos con las noticias. ¿Qué noticias nos traes hoy, Sergio? La noticia es que un médico ha dicho que estaba embarazado un adolescente. Sí, habéis oído bien. ¿Por qué un adolescente sin estar casado puede quedar embarazado? Eso es que ha fornicado antes del matrimonio y caerá en pecado. ¿A dónde vamos a parar? ¡Mierda! Se me ha ido de las manos, he hecho un Tony Cantó. Pero bueno, la noticia en realidad es que este chico está embarazado y después de unos días... Hablando de un adolescente macho. Macho, alfa. Mm. Después de unos días se ha dado cuenta de que el médico había fallado en el pronóstico y debía ser porque la barriga no le crecía y no tiene nada que ver con que los chicos no pueden tener hijos. Y denunciaron al médico, que ha dicho que está estresado y por eso erró en el pronóstico. Hay que ponerse en la piel del médico, cualquier profesional puede fallar. Hay profesores que dicen que las gallinas son mamíferos, es actores que se creen políticos graciosos, como Tony Cantó, y médicos que se equivocan de pierna al operar. Como Tony Cantó. Nos invade Tony Cantó, está en todos sitios. Es un gran profesional. Es que no pude meterlo en la sección política, tenía que meterlo en algún lado. La multa al final no ha sido muy grande y la conclusión que llego es que este médico es un cachondo y le voy a dar ideas para próximos pronósticos. Cuando una mujer vaya quejándose de sus partes nobles, igual hay que hacer una circuncisión. Y cuando un hombre vaya porque le han roto el culo en prácticas sexuales arriesgadas, igual es la regla. Hay fotos del elemento este, no del médico, sino del chico al que confundieron con una mujer. No he profundizado tanto como otras veces, no he encontrado fotos. El médico sí. No sé si me imagino un gordo con granos y melena o igual es el médico, le preguntó, ¿qué le pasa? Bueno, me duele aquí la barriga, dice, ¿ha tenido la regla los últimos 3 meses? Dice, ¿no? ¿Estás embarazado? O sea, no sé qué me parece más lamentable, si el médico o el paciente. Bueno, el paciente se sacó unas pelas, ¿no? Sí, bueno, al final no fue tanto. No, era, me parece que era en Uzbekistán, un sitio de esos. Y, ah, joder, bueno. Querían... Haber empezado por ahí y ha tapado hasta se le brillan solo los ojos, joder. Pero llevaría barba. Querían sobre 55.000 euros así y al final sacaron 250. Por eso te digo que el médico puede seguir haciendo bromas. Da para unas mariscadas, chico. 250 euros. Ay, Jorge... ¿Cómo te imaginas que serían los dolores de parto? Hicieron un experimento el otro día donde le aplicaban ahí una especie de corrientes a tíos para simular dolores de parto y te lo sacaban en la tele diciendo, mira lo que aguantamos las mujeres aquí, cómo se retuercen estos por unos dolores de nada. Es que los hombres somos más sensibles que ellas. Mm. Y aguantamos menos el dolor. Una patada de los huevos, jode. Dicen que los dolores de parto son, yo no los quiero para nada, pero son más o menos equivalente a cólicos de estos del riñón. ¡Tonterías! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué noticia nos traes tú? A ver, una prostituta intenta arrancar a bocado los testículos de su cliente. Su nombre es Priscilla Bong y podría devorarte. La señora se ha ganado la vida como prostituta. Según relata el testigo, intentó comerme los testículos. Me atacó con tanta fuerza que no pude separarme de ella. La policía llegó al... después de llamarla y encontraron a la prostituta desnuda y a él también. Ella tenía toda la boca ensangrentada y él un charco de sangre en el suelo. ¿Desprendió algo o fue solo herida? No, no, es liviano todo. Sigue colgando, ¿no? Sí, sí, puede... ¿Viste fotos de la prostituta? Espera, espera, eso... Claro, no vas a ver fotos de la... Venga, tú sí que investigaste. No quería... A ver, cuando esto, la policía le hizo pruebas de analítica y tal, y tenía altas dosis de alcohol, éxtasis y cannabis. Y ahora está a disposición judicial. A ver... los comentarios de la gente es brutal. Hay que estar muy mal y ser muy desgraciado para hacerse con los servicios de esta troll. De verle se me pone los pelos de punta. Otro, qué hombre de mente no sana llevaría esta asquerosidad tan fea a un hotel. Y bueno, para resumir todas las noticias, madre mía, ¿cómo está el patio? No sé qué me perturba más, las noticias o los comentarios. Así que el único normal. ¿Cómo viste la foto? ¿Tú qué viste la foto? Ay, no. Hombre, ya que pagas, tío, por lo menos. Antes de que lo diga Javier, ¿era más fea que Ana? No, yo vi la foto, ¿no? Sabía que lo ibas a... No, era... Ibas a meter ahí aparte era... Era morena. Era, sí, era, bueno, era negra y no, mí, eso para mí es un plus, eso es un más tres. Era negrita. Sí, sí, sí. Eso, las coletas, las gafas de secretaria son todo... Sí, pero tenía el pelo casi rapado y nada de coleta ni nada, ¿eh? Bueno, hombre, no, y tenía la cara que había recibido hostias por todos lados, la pobre mujer, pero... Nah. No, era así de fábrica. Era el alcohol, el éxtasis. Los molates. Sí, eso es otra. Mira, yo según leí la noticia, dice, para empezar, igual se lo pidió el tío, cómeme los huevos. Y dice, pues venga. Y ella lo tomó por... Lo tomó, pues te vas a joder. Pero lo justifican todo diciendo, bueno, es que se había metido alcohol, se había metido cannabis. Yo tengo muchos colegas que se meten alcohol y cannabis y están súper tranquilos. A lo máximo que han llegado ha sido desmayarse en el Circo del Sol. Pero nunca, bueno, por lo menos a mí nunca me han comido los huevos y me han dado un mordisco. Y otro se pone en plan bautista, pero sí, tampoco sí. Pasa nada. Bueno, lo de desmayarse en el Circo del Sol y que lo despertase precisamente en el baño uno de seguridad negro con los pantalones bajados, se encontraba con los pantalones bajados. Es un colega, no vamos a decir, bueno, sí, vamos a decir el nombre, fue Jonas, fue Jonas. Yo creí que era Anistán. No se dicen nombres. Organistal. Vamos con mi noticia. Una mexicana de 19 años se cepilla los dientes con su propia mierda para ganar un iPhone. Este premio lo ofrecía el sitio web Isn't One App a aquella persona que publicara el vídeo más asqueroso de todos. El vídeo la muestra pasando un cepillo por el agua amarronada del inodoro, luego lo mete en el zurullo para mojar así condimento... Y se lava los dientes con eso. Bueno, lo de lavarse los dientes es un decir. Lavarse. A saber con Dios cómo lo tendría. La segunda competidora lamió su propio tampón usado. Que también, ya que haces una gocha de esta, por lo menos ganar un iPhone. Porque ya hacer la gocha de quedar segunda ya es un poco putada. Brittany, como se identificó la mexicana, se siente tan orgullosa de su logro que posteó fotos y vídeos en el Twitter con el hashtag... Girl who ate shit, la chica que comió su propia mierda. ¿Qué haríais vosotros por un iPhone, chavales? Eso no. Bueno, Sergio ha hecho cosas peores y no le han dado ni el iPhone. Pero es un desesperado. ¿Cómo que? Mira, Sergio, tú ya no el vídeo enrollándote con esa chica. Hubieses ganado ya el iPhone mandando una foto de ella. Cosa más asquerosa, ¿eh? Ni cepillarse con tu mierda. Joder. La chavala tampoco está tan mal, ¿eh? No, hombre, no, es por meterme con Sergio. Es una... Pues métete, insúltalo, ¿eh? Es no una preciosidad de mujer. No insultes a ella, tío. Yo la verdad que... O sea, como alguien coge a mi historial de internet... Se cepilla los dientes con su propia mierda. La semana pasada estuve buscando por ahí, era algo así como... Lefa contra crema facial hace 15 días. ¿Cómo explico yo eso? Diciendo, no, si es para el programa de radio. Son a lo que yo, bórrala. que no te lo pille tu madre. Para encima con esto estuve buscando por ahí esto que das enlace, a ver qué comentan, qué pones por ahí. Acabé llegando a un enlace de anuncios de contactos de Gijón de un hombre que se ofrecía ofrecía remuneración económica a mujeres sin complejos que tuviesen sexo con él y le cagasen encima. Digo yo, hasta aquí llega mi dedicación a la radio. No puedo seguir. Fin. ¿Cuánto cobraba? ¿Cuánto pagaba? No lo sé, ofrecía remuneración económica. Pero había gente, de hecho en la misma página de contactos, que se ofrecía a cobrar por dinero a amas de casa que tuviesen un tío de 45 años, estoy en paro, necesito dinero y podéis pagarme porque os he hecho un polvo a amas de casa descontentas. ¿Tú que estás en paro, Jorge? Los anuncios en... no sé si es en el cero, en el mil anuncios tal, son gratuitos. Sí, sí. Toma nota. Ya lo tengo, estoy apuntando. ¿Estás apuntando? Inventas un poco dimensiones, dices... Ajá, ¿por qué tengo que inventar? 15 centímetros de más. Hombre, ya, pero ya entonces ya sería 45. ¿De polla o de altura? De altura. Joder, de polla, si yo te contase de polla. Bueno, seguimos aquí en Laura Tolf Express y vamos a poner una canción de Evaristo. Muy rápido. Evaristo es el cantante de La Polla Records, pero esta vez está con su nuevo grupo, con Gatillazo. Una canción con una letra muy bonita que básicamente te dice... que disfrutes la vida, hagas lo que te salga de la chorra. Eso es lo que hago yo encima de Villa siempre. Como los chulos también nos morimos, alguna vez me va a pasar a mí. O si acaso no lo cuento, aquí tenéis mi testamento. Lo siento por mis herederos, me fundí toda la pasta ayer. Acabo así la canción, que me estáis mirando raro diciendo ¿qué nos ha puesto este? ¿Qué nos ha puesto este aquí, loco? Sintonía. Sintonía es esta, la sintonía es esta. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Esta es la sintonía express, que acaba rápido. Bueno, vamos con nuestra mesa política. Vamos a empezar con el tema. Yo voy soltando temas encima de la mesa y vosotros vais diciéndolo lo que os salga de la chorra. Corea del Norte. Sergio, ¿qué opinamos de Corea del Norte? Estoy a favor de Corea del Norte. ¡Qué cosa tan rara! ¿Quién tiene la culpa? Estados Unidos. ¡Y Tony cantó! ¡El imperialismo! No estuve ágil. ¿Cómo ves tú el tema, Hueve? Me suda la polla. ¿Está en casa de Dios, Corea del Norte? A ver si tiran las bombas atómicas, una puta. Y solucionan la crisis en España y en el mundo. Después hay que ir a construir ahí a... Alemania. ¿Sí? A Alemania, sí, precisamente. Tienes que reconstruir la Corea del Norte y la Corea del Sur. Son todos edificios nuevos. Te pones un traje de antirradioactividad. Como... Y ya está. Y llevas un aparatín para mirar a ver... Trabajo para todos. Sí. ¿Creéis que es un problema real? ¿Es una amenaza real? ¿Se están vacilando? Se están vacilando, yo creo. ¿Se levantó de mala hostia aquí el gordete este? Se están vacilando, pero... ¿Tiene potencial bastante Corea del Norte? ¿Para qué? Pero bueno, ¿lo tenía Irak o Afganistán? No. Eso te digo. Pero bueno, este provoca, este... Pero es que tienen dos cojones, son comunistas. Son los únicos comunistas que quedan de verdad en la Tierra. Ahí, en Corea del Norte. ¿Cuándo vamos a Corea del Norte de vacaciones? ¡A vivir! ¿Qué de vacaciones? ¡A vivir! A vivir, tiene que ser guapo aquello. Sí, tiene que ser brutal. Divertido. Creo que se quita, ya no eres comunista nunca más. Quieren mucho a su líder allí. Y cuando lo enterraron estaba todo el mundo llorando. Sí. No lo enterraron, subió a los altares. Resucitó el tercer día. Se rumoreaba que los barcos estos que estaban pintados con Photoshop, una de las imágenes que filtraron Corea del Norte, decían los expertos en imágenes que habían multiplicado los barcos en copia y pega. Otros decían que ni siquiera saben lo que es el Photoshop. No, pero en este tema vamos a lo de siempre, en lo que decías tú, Javi, el otro día y lo que digo yo hoy. No defiendo a Corea del Norte porque allí la gente sí que vivirá mal y todo eso, yo tampoco lo sé porque no tengo la información. Pero hay cierta clase de gente que hay que defender a Corea del Norte y yo la defiendo. Hombre, yo Corea del Norte igual ya es pasarse un poquitín, ¿eh? Tampoco Corea del Norte no es Venezuela, ¿eh? No, pero bueno. Corea del Sur es un lobby americano, leí por ahí. Y luego todos los días pasa un avión americano con capacidad de tirar bombas para mirar Corea del Norte. Desplegaron. Y los que sacaban carteles, que vale, que todo lo que quieras y no. Pero las guerras que hizo Corea del Norte, que estaba en blanco, y las guerras que hizo Estados Unidos, que estaba llena de guerras... Hombre, a ver, es la capacidad de cada uno también, macho. Bueno, no sé. No tienen presupuesto. ¿No se va a meter Corea del Norte a invadir Irak? No llega. Pero por eso no. Es que yo del lado de Estados Unidos no me puedo poner. No, hombre. Es que, ¿por qué fueron a Irak? ¿Por qué fueron a Afganistán? ¿Por qué? Es que me lo explica alguien. ¿Por qué entraron en Sudamérica tantas veces, bueno, a dar golpes de Estado? Pues un dato. De los 20 SEALs que entraron a matar a... ¿A Bin Laden? A Bin Laden solo quedan vivos dos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estaban en la lista negra? No, serían viejos, serían de 70 años y ya no, crees no, que no van... No, no. ¡Ya ese que no tenía 70! No, no, pero... A ver. Ya, pero que lo sé, hombre, pero que te estoy diciendo yo que no estaba en la lista negra. Estoy diciendo no a él. ¡Ah! Pero Javi te la metió doblada con los 70 años, yo creo. Yo creo que fue por ahí el tema. No, no. Pero tuvo una salida rápida ahora. Vamos a reconocerle las cosas. No, no, no. ¿Y de qué murieron? Tony Cantó. El último que murió creo que hace una semana o algo así. Ajá. Uh-huh. En unas maniobras de lanzándose en paracaídas nocturnamente. Nocturna. Y creo con que alevosía. Y creo que no se le abrió. ¿No se le abrió? No. La había. Ahora gatillazo, solo, sí. Solo quedan dos. Pues, Estarán mirando quién va a ser el siguiente con la película de terror. Hombre, hay cosas muy raras en lo de. Es que de 25 que queden dos. No, ya es simple. A ver, se decía también que llevaba muerto X años Bin Laden, no enseñar ni una foto del cadáver, que no haya cadáver, lo hayan tirado al... No sé, bueno. En fin, siguiente tema. Viva Corea del Norte. Lo suelta encima de la mesa. El scratch y el acoso a los políticos. Scratch, ¿visteis qué palabra? ¿Cómo se pronuncia esto en inglés? ¿O es inglés ya? Scratchy. ¿Cómo lo veis? Bien. No, yo lo veo mal porque soy del PP. Es que tenemos que traer a alguien aquí del PP o algo, yo creo. No tiene gracia. Bueno, hombre, a ver. Os hago yo de abogado del diablo. A ver, dinos. Por un lado, lo veo lógico. Es lógico que la gente, en vez de colgarse en su casa o tirarse por la ventana, vaya a tocar los huevos a los que le jodan. Muy mal. Se muere uno y no estorba. Por otro lado, también está el tema de... Ya no de acosarte en tu propia casa... Bueno, qué cojones, yo lo veo bien. Pero bueno. ¿Por qué a mis hijos no y a los suyos sí? Pero quiero decirte, esto mismo te abre la puerta también para, no solo por el tema de los desahucios, sino por acosar a concejales, que no tienen exactamente mucho que ver con el tema, por decisiones al margen de esto, por no estar de acuerdo en una decisión. Quieras que no, el PP ganó por mayoría absoluta. ¿Es antidemocrático que después los acosen por decisiones que no esté tomando el PP al que mató a la mayoría de la gente? También son antidemocráticos, claro, ellos. Es que ellos ganaron con mayoría absoluta diciendo cosas que no cumplieron ni una y siguen sin cumplir cosas. Y ahora mismo las encuestas le siguen dando mayoría, joder. Pero mayoría absoluta no creo ya. No, absoluta no. Pero le siguen dando mayoría. La gente lo sigue votando. Ya, pero porque habrá muchos desgraciados por ahí. Y fascistas. Y fascistas. Y Tony Cantó, joder. Tony Cantó. Muchos anormales. Oye, eso ya, es ya no voy a volver a nombrar a Tony Cantó. Creo que me estoy excediendo. Perdón, Tony Cantó. Hay además convocada para el 25 de septiembre una manifestación. Septiembre todavía queda. Sí, sí, pero bueno, ya se va convocando de asedio definitivo al Congreso. ¿Es para saltar? Voy a estar allí. Pues el 25 de septiembre en Madrid. Está bien, está bien. Ahora además los policías llevan ya la identificación por la espalda. Pero la cambian. Con el número uno. La cambian cada día. La cambian cada día, sí. La cambian cada día, bueno, para cada manifestación y tal, para que no te quede un número fijo y te quede marcado. Creo que al que le toque... ¡Cuidado que viene el 428! ¡Eso es un hijo puta! Pero alguien se puede fijar en que haya sido el 428. ¡Aunque no sea! Como era. Puede fijarse alguien en el que sea... ¡Mira el 428! En vez de fijarse, joder, ¿cómo es? Es que no sé. Llevan casco... Ya, pero es que tú vas a ver el número que lo llevan muy grande, porque yo las veces que vi las placas no lo llevan muy grande, el número. Lo llevan a la espalda. ¿Por qué no tiene grande? A ver. Hasta ahora no. No, no. El tema es que va a cambiar ahora el... Es que antes lo llevaban aquí, ¿no? Acercaros un poco al micro porque habláis en casa Dios. Que antes lo llevaban encima del pecho, creo que era, ¿no? Antes no se le veía con el... Que creo que era aquí, ¿no? Pero la protección sí, tapaba no el sí, número sí, de... Eso es lo que quiero decir. De eso. Siguiente noticia, aquí en la Hora Tolf Express. La ultraderecha griega pide la pena de muerte para los inmigrantes. ¿Qué tengo que decir ya? ¿Quién está de acuerdo? ¿De quién? Que lo veo bien. Es que ¿por qué me sacas...? Yo lo veo mal también. Toma por culo. Jorge, tú que eres un experto en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo vivieron los griegos con los nazis? ¿Cómo convivieron? Tenían que preguntarle a la nuestra reina que por qué no los echaron de allí. Ya nos vamos acercando a tu tema, ¿eh? Es que me lo pones a huevo, tío. Es que ella sabe mejor del tema, creo. Tú explícanos como experto cómo fue. No, hombre, a ver. ¿No lo tienes escrito? No, pero... En tus seis hojas de guión. No, pero a ver, con lo que sufrieron los griegos con los alemanes, tío, me parece estúpido que ahora mismo... Porque, joder, son sus abuelos, que tampoco hay una cosa que sea tan larga en el tiempo. Y van a cometer los mismos errores. ¿Qué problema tiene de inmigración Grecia exactamente? Son turcos la mayoría, ¿no? Me imagino. Entonces sí que mueran. Entonces, no, hombre. Joder, es que... Me refiero de dónde son, joder. Supongo que serán turcos, tío, que es lo más cercano. No me parece que vaya ninguno de Alemania allí. Eso no, hombre, tampoco les va a importar mucho. Por ejemplo, aquí lo más cercano es Marruecos, pero tenemos mucha inmigración de Sudamérica, mucho tal. Afortunadamente aquí no tenemos ese problema de momento. Pero bueno, se están ya... No voy a decir organizando, pero sí que aplicando las mismas tácticas que en Grecia. Vale. En Grecia hubo una... ¿cómo se llamaba? La ONG esta que era la de Médicos con Fronteras. Y están dando también alimentos, pero solo a la población griega. A la población griega. Y hubo una de las islas que rechazó la ayuda, sí. Esta semana, sí. Uh-huh. Es un paso. Hueve, tú nos querías hablar también de Gloria Casanova. Bueno, primero quería hablar de Aznar. Bueno, pues háblanos de Aznar primero. A ver, Aznar pasea sus perros por la playa de Guadalmina, cerca de una lujosa urbanización donde pasa la Semana Santa, en una playa marbellí. Está prohibido pasear los perros y la multa es entre 75 y 500 euros. En Marbella creo que está el PP gobernando, si no me equivoco. No tengo ni puta idea ahora mismo. Creo que sí. Por la... Es que el Marbella no está en segunda división y no podemos la quiniela. Aunque tenían pensado quitar la ley esta de pasear los perros, que fuera multa, de momento está en vigor. Y creo que supongo, por eso supuse que eran del PP los que estaban en Marbella. Marbella. Porque un concejal del PSOE dijo que debería multarlo, por supuesto. Pero la indignación no es porque los perros estén en la playa, sino porque Aznar esté en la playa. Pero es que tenía que ser multa doble, joder. Se puede cagar en cualquier lado. Y entonces dijo, supongo que sería el alcalde, que si no lo decía el Semprona o la Guardia Civil, que era la multa no tenía que seguir su curso. Y entonces a la gente que le metieron esa multa, tendrían que devolver el dinero, no digo yo, ¿no? Sí, aquí vamos de Corea, de lo grande a lo más pequeño, a los perros de Aznar. Hala, siguiente. ¿Qué más nos traes? Quería hablar yo a ver, de los 5 lunes seguidos que lleva sin salir Cospedal. Nadie, además del PP, salvo Rajoy, ha publicado sus cuentas y no habrá auditoría externa. Feijó con Rajoy, pero no, es Feijó. Sale con un narcotraficante en fotos. Bárcenas está deprimido, etcétera, etcétera. ¿Cuánto falta para que violen a nuestros perros o gatos y maten a nuestras mujeres? ¿Qué tienen que hacer para que la gente se levante? ¿Violar a nuestros perros y gatos? Sí. A menos mal que no tengo animales en casa. Bueno, voy a meterte otro más. Señor Montoro, yo no quiero que se muera. Solo quiero que regularice su vida. Como hizo el colado de... Yo ya no saco temas, ya estáis lanzados vosotros, uno estáis aquí en un toma y daca. No, pero es verdad lo de Montoro. Sí, me lo creo. Venga, Jorge, ataca. ¿Qué más tienes escrito? Tengo una profesora de la CEU, que no sé lo que significa, y lo estuve buscando y no encontré qué era. CEU. ¿Pero qué es? La Comisión Europea Universal. Vale. Gracias. Oye, yo parece mentira. Lo reconozco, yo lo estuve buscando y no lo encontré. Y Javi tampoco lo sabe. Que sí, joder. Sí. Comisión Europea Universal. Tiene mucho sentido europeo con universal. La universidad se llama Cardenal Herrera de Moncada, en Valencia. Universidad privada. La susodicha se llama Gloria Casanova. Y fue denunciada por alumnos de tercero de periodismo que tienen como asignatura obligatoria, una carrera de periodismo, doctrina social de la Iglesia. Sus declaraciones son estas. Aunque tu marido te sea infiel, la verdadera prueba de amor es seguir amándole con lágrimas en los ojos, como Jesús lloraba en la cruz. De una terrible violación se saca algo bueno, un hijo, un don de Dios. Los que no creen en Dios son trepas y unos terroristas. Otra, las mujeres maltratadas no deben separarse, porque eso es amor. También se metía con la homosexualidad. Decía que, por ejemplo, un hijo que se cría con una pareja homosexual suele tener más problemas de personalidad según desarrolla la vida. Y decía que un homosexual es que está mal enseñado. Si lo enseñas bien, ya no es homosexual. Eso lo dicen muchos obispos, que es peor. Porque ¿esta qué cargo tiene exactamente? Es profesora. Del CEU. Del CEU. Coño, pero es que luego decían los curas... Joder, no da clase de matemáticas, hostia. No, pero es que decían los curas... Que ellos no se... A ver, ellos tienen un libro, ¿no? Esta iba por... La Biblia. Ellos iban por libre. Esta iba por libre. Cada tomaba como ella lo quería todo, ¿no? Y decían los curas que no se metían con los... No se metían con lo que los profesores hicieran en sus clases. ¿Alguna cosa más? Sí. Esto era la hora Tolf Express. El Barça jugaba... Ya acabo. Estaba empezando. La primera mujer que dirige el servicio secreto americano. Julia Pearson. Y ahora me pregunto, ¿qué opinará Gloria Casanova de esto? Y Tony Canto. Ay, bueno, dejamos las noticias del rey y sus 700 millones de pesetas en cuentas de Suiza para la semana que viene. Ah, pero tiene cuentas en Suiza. Pa' que te explayes. Vamos con un poco de música. Vamos con Rosendo. Se vende libertad, ganas me dan de hartarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. Ser el rey del hormiguero no es motivo de envidiar, como si fuera el guarda del redil. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Derecho mercantil, no digas más que se te ve venir. un pringao que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un mes entero, cada vez más, aunque lo intentas hasta de perfil, te han cazado, es tu historia, ¿cómo vas a dimitir? Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. En inglés con 100 palabras del profesor Weber. Bueno, normalmente en esta sección hacemos que el profesor Weber nos lea algo en inglés, el otro invitado intenta descifrarlo y después el profesor Weber nos canta una canción. Para comprimir todo esto, vamos a hacer que directamente nos cantes la canción. La canción es El hombre del piano, Sergio. Ah, es un poema, ¿no? No, no es un poema, es una canción que después versionó Ana Belén en español, pero la canción es de Billy Joel. Pero no, yo... no es un poema de... No, no. ¿Del hombre del piano? Que yo sepa, no. Me parece que es un poema de... Ya lo investigaré. De Antonio Machado, no sé. De Antonio Machado no, joder, si la canción es en... Dios. Ya, pero hay una versión... Bueno, yo sé lo que me digo. Bueno. Igual no sé. Menos mal que te enteras tú solo. Sigue, sigue, tranquilo. ¿Estás preparado, artista? ¿Me vas a poner algo de fondo? Por supuesto. Ah, ah, ah. Please, come here... It's 9 o'clock on Saturday. The regular consuling in this old man sitting next to me. My lotus is Tony Owingin. His eye. So can you remember memory? I know really rains on his voice. Put his eyes on this one again, it's to play. When I go, gone her mind, clones. sin usar yute piano man, sin usar toning, where I mont for melody. And you go use alfen and ray. Un aplauso, gracias, gracias. ¡Guapo! Vamos a dejaros con Gary Moore y Over the Hills and Far Away. Vamos, doctor Amor, con las consultas que nos ha enviado la gente al contestador de Nistal. Le recordamos que esto es la Hora Tolf Express, por favor, sea conciso y rápido, que nos tenemos que ir a ver el Barcelona. Está buscando la respuesta. Tenemos una consulta de Marifé de Sevilla que nos dice: ayer salí de procesión y me debe haber dado algo de frío el coño porque me se me ha cerrado y no hay manera de abrirlo. ¿Algún consejo? Fucking Neger. Cuando digo velocidad es así, o sea, velocidad. Fucking Neger. Siguiente. Neger. Tenemos otra consulta de Lolo de Cuenca. Ayer en el gimnasio le vi el apoyo a un hombre y me entraron dudas. ¿Cómo puedo saber si soy maricón? Mírasela a un negro y ya verás a ver si te gusta o no. Hala. Siguiente. Arrascala. Y nuestra última consulta es de María desde Jerez. Soy tan puta y tengo el coño tan grande que los tampas tengo que metérmelos de tres en tres. Al tener el coño tan grande, no encuentro un hombre que me satisfaga. ¿Qué puedo hacer? Pues por medio de los tampas meter la polla a un negro y ya está. A rascar. Se acabó el programa. Adiós. Tiempo récord. Venga, despediros. Un brazo. Un abrazo, un abrazo. Os dejamos con La Fuga y Baja por Diversión. ¿De dónde sacará las pelas la luna para salir todas las noches? He quemado la salud y la fortuna, siguiéndola he perdido el norte. Dale una patada al reloj, hoy no vas a ser de nadie. Tu rutina puede esperar, vamos a vivir del aire. ¿De dónde sacará las fuerzas el sol para salir por las mañanas? Que nunca nos hemos llevado bien, dos locos que se dan la espalda. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Se ha hecho tarde con el camión de la basura a casa a volver cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Los maullidos de los gatos al amanecer nos dirán que se ha hecho tarde. Con el camión de la basura a casa volver cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, baja por diversión.